el dinero que las iglesias colectan, ¿en qué se debe de usar? Voy a leer algunos pasajes. Voy a ir a 1 Corintios capítulo 16. 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, observen, esto que Pablo está diciendo es una orden para todas las iglesias y no solamente para una iglesia. ¿Me doy a entender? Dijo, hagan lo mismo que dije, ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿verdad? Por eso los domingos nos reunimos y colectamos las ofrendas en domingo, porque la Biblia dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Él está diciendo, ustedes deben tener la costumbre de hacer colectas de ofrendas los domingos cuando se reúnen. Esa es una manera actualizada de decir lo que ahí leemos. ¿Me doy a entender? Así que es una realidad, las iglesias colectan ofrendas, especialmente en las reuniones de domingo. ¿Y en qué se deben usar esas colectas, esas ofrendas? Cuando menos en la Biblia se nos dice que las ofrendas se deben de usar en cuatro cosas. La primera de ellas es en pagarle los salarios a los que trabajan en la iglesia. Y algunos me están viendo diciendo, ay, ¿ya sé a dónde va? Como usted trabaja en la iglesia, yo sé que ustedes pueden pensar mal, pero es mi responsabilidad enseñarles a ustedes la Biblia. Y no porque puedan pensar mal, yo no debo de decirles la verdad, porque no se trata de mí, se trata de la verdad, lo que aplica en todas las iglesias. Vamos a ver si es cierto, se los tengo que demostrar con la Biblia, ¿no? Muy bien. Fíjense lo que dice, para empezar, Lucas 10:7. Y tal vez algunos de ustedes no van a encontrar las referencias tan rápido, pero yo las voy a buscar y las leo en voz alta, si alguien está tomando notas o si no puede oír la enseñanza más tarde. Cuando Jesucristo manda a los discípulos a predicar, les dice en Lucas 10, versículo 7, desde el versículo 1 les dice que el Señor los mandó, designó a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Les dijo en el versículo 2, la mies en verdad es mucha, pero los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies, o sea, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su mies. Id, yo los envío como corderos en medio de lobos. Y está diciendo Jesucristo, ocupamos obreros, oren por obreros y por lo pronto yo los envío a ustedes. Y los envía Jesús a predicar a diferentes aldeas. Y cuando los envía a predicar, dice el versículo 7, quédense en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. ¿De qué obrero estaba hablando Jesús? De ellos. Él está diciendo, no se van a llevar su dinero cuando ustedes salgan a predicar. Si ustedes leen todo el pasaje, les voy a decir, no se llevan bolsa ni alforja. Lo que Jesús está diciendo, no se llevan monedero, decimos nosotros, o cartera. En aquel tiempo la gente usaba su dinero, lo ponía en un cinto, una franja de tela, ponían su dinero, sus monedas ahí, luego doblaban la tela alrededor de las monedas y luego se las ceñían como un cinturón. Jesús les dice, yo los voy a mandar a predicar y no se van a llevar su dinero. Se van a ir sin nada. Y entonces ellos se preguntaban, ¿y cómo le vamos a hacer para mantenernos? Cuando ustedes lleguen y prediquen, la persona que les abra la puerta de su casa, lo que les ponga en la mesa y lo que les dé, acéptenlo. Porque el obrero es digno de su salario, dijo Jesús. Eso dijo Jesús cuando todavía vivía con los discípulos, ¿me doy a entender? Pasa el tiempo y luego ya Jesús se va al cielo, se organizan las iglesias, empiezan a nacer iglesias en muchas ciudades. Y observen lo que dice 1 Corintios 9, regresando a 1 Corintios. 1 Corintios 9, dice la Escritura, en el versículo 8, leo en voz alta. Dice, me viene a 2 Corintios por equivocación. 1 Corintios 9, 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Estoy leyendo mal. Es el 14, perdón. 1 Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Qué mandó Jesús? No hay nada de indebido que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, sino que ese es el orden que Dios estableció. Ahora, claro, que los que predican el Evangelio pueden no usar de ese derecho si así lo quisieran. Pero cuando llega el tiempo en que un pastor necesita vivir del evangelio, no hay nada de indebido. ¿Me doy a entender? Claro que hay hombres que se han enriquecido a costa de las iglesias, lo cual es una vergüenza. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo normal, de lo que la Biblia establece. Entonces, Pablo dice, el que predique el evangelio viva del evangelio. Me voy a 1 Timoteo 5, 17 rápidamente. 1 Timoteo 5, 17 dice la Escritura. Los ancianos que gobiernan bien, está hablando de los pastores, es lo mismo pastor o anciano aquí en este contexto. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí no habla de dinero, dirá usted. Dice, sean dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien, especialmente los que trabajan, y el verbo griego que usa aquí Pablo para trabajar, es trabajar arduamente. Los que trabajan en predicar y enseñar son dignos de doble honor. Y dices tú, ah, no está hablando de dinero. Entonces, ¿por qué el versículo siguiente dice así? El versículo 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Me doy a entender? El doble honor que merecen los líderes de la iglesia es el honor normal y el honor de su salario. De eso está hablando Pablo. ¿Me doy a entender? O podríamos, y vemos aquí cómo Pablo cita al Señor Jesús, porque dice, está escrito, el obrero es digno de su salario. Entonces, en primer lugar, parte de lo que la iglesia colecta se usa, se gasta o se invierte, como lo queramos decir, en el sustento de los que trabajan en la iglesia. Pero no es el único lugar, obviamente. Después, dice Tercera de Juan, voy a antes de Apocalipsis, un par de páginas. Tercera de Juan, versículo 5 al 8. Dice, y ahora te ruego, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Oigan lo que va a decir en el 7. Pues ellos salieron por amor del nombre de Él, o sea, del nombre de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿De qué está hablando el apóstol Juan? El apóstol Juan está describiendo algo que empezó a suceder en el primer siglo. Algunos cristianos, algunos líderes cristianos maduros, como él mismo, como Juan mismo, empezaban e iban a visitar iglesias como misioneros y le seguían ayudando a los cristianos en su crecimiento espiritual. Y Juan le está diciendo aquí a Gayo, que es la persona que recibe la carta, según el 1, Gayo, pastor, sí, así se llamaba Gayo, ¿verdad? Y le dice, quiero que cooperes con esos hermanos, que los que salen a predicar a otros lados, que les apoyen. Eso es lo que nosotros llamamos misioneros. Por eso parte de las colectas de la iglesia tienen que enviarse a las misiones. Si no, ¿cómo va a llegar el evangelio a otros lugares? ¿Me doy a entender? Hay que invertir en las misiones. Tercer cosa en la que se invierte el dinero. Primera de Timoteo 5, versículo 9. Leo. Primera de Timoteo 5, 9. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿De qué está hablando Pablo? Había viudas en la iglesia, viudas desamparadas. Y Pablo le está diciendo, si esas viudas desamparadas, Timoteo, tienen años de ser cristianas fieles, se han destacado por su buen servicio, tanto al Señor como a los cristianos, si tienen una reputación intachable y no tienen familia que las mantenga, porque si ustedes hubieran leído versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que si las viudas tenían familia, que la familia las mantenga, dice Pablo. Pero si no, si hay desamparo en medio del pueblo de Dios y hay cristianos que pasan angustias y necesidades, que la iglesia les ayude. Entonces parte del dinero de la iglesia se invierte en los desamparados, especialmente los cristianos. La religión pura y sin mancha, dijo Santiago en el capítulo 1, es ayudar a las viudas y a los huérfanos. Por eso muchas iglesias tenemos un fondo de benevolencia, en donde hay una persona que pasa una emergencia y sabemos que es una persona de buen testimonio, que no está tratando de ser abusiva, ¿verdad? Y se le ayuda. Y tal vez usted, Dios no permita, algún día lo necesite. Entonces queremos poder ayudarle a usted también. Muy bien. Y lo último en lo que se gasta el dinero que se colecta en la iglesia es, pues, en pagar los gastos operativos de la iglesia, ¿verdad? Romanos 13, versículos 7 y 8, dice así, leo en voz alta, 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis a nadie nada. ¿Es gratis la energía eléctrica? ¿El agua? Obviamente, en cualquier lugar uno consume, incurre en gastos. ¿Qué debe hacer la iglesia? Pagarlos debidamente, no endeudarse, no deberle a nadie nada. ¿Me doy a entender? Entonces son cuatro, cuando menos cuatro destinos bíblicos en donde se dirigen las colectas, las ofrendas que las iglesias recogen en las reuniones. ¿Me doy a entender?